Estás escuchando Radio Activa, la radio que se ve. Karaoke discoteca Optimus. Diversión garantizada. Arranca en viernes con lo mejor de la noche de clásicos. Sábados, full discoteca. Quiere que le pongamos. Karaoke discoteca Optimus. A tus engaños y a tu mentira le digo adiós. Domingo, todo folclor boliviano. A partir de las 5 de la tarde. Ven y disfruta de un sonido envolvente. Pantallas gigantes, luces inteligentes y aire acondicionado. Además, alquilamos nuestros ambientes para todo tipo de acontecimiento social. Contactos al 758-06942 o al 697-19892. Estamos ubicados en calle Boston, zona 1, Guanay. Karaoke Discoteca Optimus. Ven a la diversión. Ven a Karaoke Discoteca Optimus. ¿Quieres que tu fiesta o evento sea un éxito total? Agrupación Erixma. Erixma. Dijiste que sí, el trato estaba hecho. Con lo mejor de la cumbia popular, Grupo Erixma. Al corazón, con movimiento. Que ella nunca va a volver, que ella nunca te amó. Organizamos bodas, 15 años, bautizos, fiestas patronales y todo tipo de eventos sociales. Grupo Erixma. Adiós, adiós, adiós, amorcito. Otros ganan y otros pierden así. Para contrataciones, llámanos al 7171-9292 o al 7170-5922. Agrupación Erixma, en los mejores eventos. Thank you. vacío si no estás a mi lado. Entiendo cómo yo te dejé partir. En cada momento sufro tu recuerdo. ¿Quieres capturar los momentos más especiales de tu evento social o institucional? Nosotros lo hacemos posible. Somos una productora especializada en filmaciones de eventos sociales e institucionales y otros. Contamos con un equipo profesional de videógrafos y editores que te aseguran la más alta calidad en cada toma y edición de tu video. Ya sea una boda, un evento corporativo, una presentación o cualquier otro tipo de evento, estamos listos para inmortalizarlo. Además, ofrecemos paquetes y opciones personalizadas para que puedas tener un video a tu medida. Contáctanos hoy mismo al 630-44900 o al 697-19892 y reserva tu fecha con anticipación. Productora Activa, lo máximo en filmación de eventos. Estás escuchando Radio Activa, la radio que se ve.